El rumor se esparció como la pólvora, y pocas o ningunas aplicaciones más que Tolkien Angela, protagonista de un rumor terrorífico y su subsecuente polémica que alcanzó talla global, sigue dando tanto de qué hablar a pesar de que ha sido confirmada por varios medios como falso. Sea algo real o no, sean verdaderos o carentes de realidad los testimonios de muchas personas en la red, lo cierto es que cataloga como una excelente anécdota de horror que vale la pena conocer. La parafernalia de este personaje es así. Angela es una gata blanca, carismática, de nacionalidad norteamericana, que está haciendo una pasantía en Francia. Y el encanto de la aplicación es que puedes hablar con ella por medio de micrófono o teclado. Se trata de un programa parecido al popular Cleverbot. Para quien no haya probado nunca esta página web, se trata simplemente de un lugar donde puedes sostener diálogos con un robot de internet. Obviamente, la gente que creó el producto lo programó para que supiera clasificar cientos de palabras o cientos de preguntas, por lo que muchas veces el programa te contesta de manera moderadamente coherente. Y esto nos lleva de vuelta a Angela. Es exactamente lo mismo, pero mejor. Tanto así que sus contestaciones a veces hacen pensar que no estás hablando con una máquina que tiene miles de respuestas programadas, sino con alguien que de hecho chatea en vivo contigo, haciéndose pasar por el personaje de una gata. Es acá cuando las cosas toman un giro bastante siniestro. En internet comenzaron a aparecer rumores en la forma de testimonios supuestamente reales, de personas que advertían encarecidamente no descargar esta aplicación y que los que ya la tenían debían borrarla inmediatamente. La razón: un padre reclamaba que su hija, perturbada, le llevó la tableta Kindle a su padre. La niña le explicó que estaba jugando con la aplicación Tolkien Angela, pero que comenzó a sentirse más y más incómoda conforme el personaje le preguntaba cosas personales. Sea todo verdadero o falso, una de las primeras preguntas que te hace Angela es tu edad. Parece ser que si le dices que eres un adulto, no sucede nada. Pero si le comunicas que eres menor de edad, en especial una persona muy joven, la conversación toma un rumbo completamente distinto. El padre de la niña había afirmado que el personaje de la gata le había preguntado no simplemente su edad, sino la ciudad donde vivía, su dirección particular, número de teléfono y finalmente, preguntas íntimas. Al primer llamado público a tener cuidado con esta aplicación, se le sumó otra todavía peor. El hermano de otra supuesta niña advertía a la gente que no se bajaran por nada del mundo este app. Pero las cosas giran para peor. Por las imágenes pareciera que Angela chatea contigo mientras tú escribes comentarios o preguntas. Pero lo cierto es que el personaje te habla, y no con voz femenina normal, sino con una tonalidad electrónica muy similar al locuendo. Pareciera que esto no tuviera nada de particular, pero créeme que es un detalle muy importante a tener en cuenta. No lo olvides, ya verás por qué. Una de las anécdotas más terroríficas de las supuestas víctimas de esta aplicación es la siguiente. Una niña estaba jugando con Angela. En un punto, la gata hizo la pregunta que siempre hace: ¿qué edad tienes? En este caso, la chiquilla decidió mentir, diciendo que tenía 35 años. La contestación que recibiría del personaje la dejó temblando. Me has mentido, declaró la gata. Tú eres una menor, no debes tener más de 12 años. Y como si ella hubiese podido ver la expresión de la niña, hizo el siguiente comentario sin siquiera esperar una respuesta. Comentario que, tras la fría voz, sonaba sarcástico solo por las palabras seleccionadas. Sé que estás a punto de desloguearte. Cuídate, cariño. Esta anécdota se coteja muy bien con otra acusación gravísima y espeluznante. Si te fijas bien en los ojos de Ángela, pareciera que estuviera reflejando una habitación. O mejor dicho, en este caso, que hay una habitación tras ella. Lo que te hace pensar automáticamente en esas webcam que vienen con programas que te permiten adornar o enmascarar tu apariencia o entorno con todo tipo de efectos especiales. Pareciera ser que el personaje de Ángela es exactamente lo mismo, y por ello su fría voz electrónica tipo Locuendo tiene sentido, porque bien podría estar alguien detrás de ella interactuando contigo, o peor, con un niño, sin que éste se dé cuenta. En teoría, todo lo que esta persona escribe es dicho por la voz electrónica, tal como el otrora programa que todos conocemos. Por ello, alguien que denunciaba esta aplicación dijo que una vez vio a una persona sentada en una silla tras los ojos de la gata. Este sujeto, explicó, no siempre está ahí. De hecho, la mayoría de las veces no está. Te contesta simplemente el software con sus cientos de respuestas programadas. Pero cuando el tipo está, apenas se le puede ver dependiendo de qué tan grande sea la pantalla de tu smartphone o tablet. De ahí, derivaron acusaciones todavía más siniestras, como que una niña de Missouri, en Estados Unidos, fue secuestrada. Lo último que había hecho fue jugar con Talking Ángela, lo que hace pensar que el personaje de la gata le dio instrucciones de ir a un lugar completamente sola. A pesar de que esto ha sido desmentido y que si te bajas la aplicación ahora, el personaje te va a comentar que ha habido rumores sobre ella que lastiman sus sentimientos, lo cierto es que se trata de una serie de sospechas sumamente coherentes. Como mínimo, dicen que la gente tras la gata de cuando en cuando se hace preguntas levemente personales. Aparte, la garantía con las normativas y directrices de la aplicación, esas que nadie lee, te advierta que ellos colectan información sobre tus conversaciones con el personaje, por lo que nadie quita que se queden con el historial de tus conversaciones con Ángela y desde luego los datos sobre ti que decides brindarle cuando ella te los pregunta. Sea verdadero o simplemente un rumor de internet que se esparció, lo cierto es que se trata de una historia bastante tenebrosa, pero muy interesante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.